Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Josías en el trono tiene algunas características muy especiales. Primera cosa, algo habíamos dicho, pero en 2 Reyes capítulo 22, 1 y 2 se describe algunos antecedentes, por ejemplo, la edad y otras cositas que para nosotros y nuestro estudio es sumamente importante hacerlas resaltar. Dice 2 Reyes 22, 1 y 2, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías de Boscat. Y aquí viene lo importante, que es contrario a todos los otros reyes. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué característica? Bueno, aquí yo creo que tendríamos que hacer la salvedad de que cuando dice que anduvo en el camino de David su padre, está tomando cuando David andaba realmente bien, siguiendo al Señor. Estaba bien, ¿no? En el momento cuando él cometió las faltas que nosotros ya conocemos. Ahora, fíjate aquí lo que dijimos ayer. Es interesante que da el nombre de su madre. Dice, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Entonces, creo que aquí se hace justicia al nombrar a la madre de Josías, no claro, solamente al padre, sino que la madre también es nombrada. Y creo, para mí, que ella tuvo una importante labor en la enseñanza, en la dirección de Josías. Bueno, su madre, 8 años. Claro, su madre bastante, tiene un nombre muy especial, ¿eh? En el hebreo es Amada. Sí. Que es la esposa de Amón, y me imagino yo que ella presenció todo lo que hizo su esposo, pero a su hijo quizás muchas veces le dijo, mira, tú no puedes hacer lo mismo. Y con mayor razón, yo creo que al ver el comportamiento de su esposo, yo creo que con mayor énfasis ella se dedicó a la enseñanza y a llevarlo por el buen camino a Josías, y esto dio un buen fruto, un buen resultado. Él reinó 31 años, bueno, 31 años que fueron 31 años de bendición para el pueblo, porque él dice que no se apartó del camino, no solamente de su padre. Si él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, quiere decir que no se apartó del camino que el Señor había indicado. Ahora, yo creo que hubo quizás otras influencias en este rey, porque hay uno siempre debe pensar, cuando el pueblo se apartó todo y todos hicieron lo malo, siempre hay un remanente que está detrás de esto. Pero algunos piensan de que Sofonías quizás fue uno de los que influyó fuertemente en este periodo del reinado de Josías. Pero esto de alguna manera no quita lo que él hizo, lo que él tomó, el camino que él tomó, porque ahí está la esencia de él. Él dice que siempre anduvo buscando a Jehová. Y claro, las influencias, lo que le dijeron, lo que vio también, lo que presenció, los castigos que Dios ya estaba imponiendo por la desobediencia de ellos, lo hicieron recapacitar, y él anduvo en todo el camino de su padre, como tú decías, pero la gracia está que sin apartarse a derecha ni a izquierda. Perdón, tenemos que hacer la salvedad que dice de todo el camino de su padre David. Claro. Porque si dejamos el camino de su padre, recordemos, su padre era Amón y era tremendamente malo. No, de David su padre. Claro, ellos consideraban a David como el padre de todos, bueno, un rey extraordinario. Y esto, a pesar de que David no era su padre, es lo mismo que sucede con Abraham, cuando dice que se habla ahí de Abraham su padre. Siempre se habla así de los patriarcas, generalmente dice nuestro padre Abraham, siempre dicen padre Abraham, aunque haya sido generaciones muy posteriores, siempre claro, se habla. Entonces aquí también se habla de David su padre. Pero fíjate que dentro de este proceso de Josías, que él busca a Jehová, él también hace algunas cosas que son esenciales recordarlas. El versículo, capítulo 22, del 3 en adelante, describe cómo O sea, no solamente buscó a Jehová, sino tomó algunas decisiones que él vio que estaban siendo separadas de su camino y que deberían estar en su camino. Por ejemplo, dice, a los 18 años, el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, y aquí viene, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. O sea, te fijas que el pueblo todavía estaba siguiendo algunas instrucciones de Dios, sí, siguiendo algunas, como dijéramos, trayendo naciones, seguramente venían con los corderitos a pedir perdón. Y esto es muy terrible porque ellos están creyendo que Dios está con ellos, pero Dios se está apartando de ellos por las idolatrías que en otro lado, por otro lado, están haciendo. ¿Qué le dice? Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar, ¿qué cosa? Las grietas de la casa. O sea, no solamente habían descuidado la adoración, sino que el templo que creían que era tan sagrado lo habían descuidado. Y estaba bastante descuidado, porque se habla que estaba averiado aquel templo que había sido tan hermoso, estaba averiado y tenía necesidad urgente de ser reparado, y eso es lo que hace este rey. Y fíjate, él era un jovencito, porque podríamos decir tenía 18 años. Sin embargo, él se propone arreglar el templo para que este templo estuviese a la altura de quien se iba a adorar allí. Él no concebía de que el templo estaba, podríamos decir, en ruinas, y allí se fuese a adorar a Dios. Entonces, lo primero que hizo fue encargar la reparación del templo, y claro, él da la orden para que así sea. Ahora, es importante hacer una aplicación a nuestros días, porque a lo mejor nosotros también nos acostumbramos, voy a decirlo así entre comillas, a asistir todos los días, los sábados, los días de reuniones a una iglesia, y a veces esa iglesia está un poquito desatendida, desarreglada, está quizás con grietas, no está pintada. Yo creo que uno eso no debería acostumbrarse, porque el lugar donde uno va es para adorar a Dios y pide la presencia de Dios. Y en esa presencia, si bien es cierto, estas cosas materiales no son parte, no son tan esenciales, pero van formando una especie así como de adoración, que a veces, si no arreglamos bien la iglesia, no la tenemos así, también creemos que Dios puede actuar y vivir en una casa. Porque mira, yo veo que aquí que había el dinero, estaba el dinero, estaban las posibilidades, y quizás estaba la irresponsabilidad de no administrarlo, pero aquí se da cuenta que hay gente que sabe administrar, porque incluso dice que le dieron el dinero, y dice el versículo 7, y no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere. Fíjate qué confianza se lo entregaron a estos albañiles, carpinteros, maestros, para que compren la madera, las piedras, la cantería, para reparar la casa. Fíjate cómo termina ahí la frase, dice, el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Por eso digo, ya había mucha gente que estaba sirviendo a Dios, ¿sabes?, de todas maneras. Yo creo que todo esto es precisamente por el ejemplo que daba el rey. El pueblo había hecho cambios, precisamente porque el rey era diferente. Entonces el pueblo empezó a seguir al rey, y fue por eso que ellos ahora estaban procediendo con honradez. Creo que anteriormente no se habría visto esto. Quizás usted revise con atención todo el capítulo 22 de Segunda de Reyes y va a encontrar algunas aplicaciones interesantes para nuestra vida hoy. Gracias, amables oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. Remodelar el templo estaba bien, pero al final, ¿qué es realmente vital para un verdadero reavivamiento y reforma? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.